En comunicación directa con Los Ángeles, con Antonio Banderas. Antonio, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo. A vosotros, un abrazo para todos mis hermanos españoles. Muchas gracias, Antonio. Antonio Banderas, que no solo es una estrella internacional, ¿verdad? Una cotizada estrella internacional, sino que es alguien con una notable capacidad de comunicación. Y un extraordinario sentido común, porque la verdad es que el contenido del mensaje se podría afirmar, ¿no? Es decir, realmente no hay mejor manifestación que el voto, y siendo viernes hoy, pasado mañana, podemos todos nosotros manifestar de verdad lo que queremos para el futuro de este país, ¿no? Entre tanto, aquí seguimos hablando, los compañeros me pasan a través de los micrófonos de órdenes algún tipo de información. Algo me están hablando de malestar en el terrible lugar en el que se han agolpado los cadáveres, en el pabellón 6 de IFEMA. Eladio Meizoso, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches, Carlos. Para enmarcar la situación aquí, pues tenemos que pensar que hay unas 140 familias que saben ya la verdad, la peor posible. Han sido identificados los cadáveres de los suyos. Y tras el duelo colectivo de ayer, viven ahora su particular duelo íntimo. Pero aquí quedan los que no saben qué es peor, si mantener un último resquicio de esperanza o dejarse vencer ya por esa evidencia cada vez más difícil de combatir de que los suyos están entre los muertos. Sus rostros muestran la angustia y el agotamiento por la tensión acumulada durante todas estas largas horas. Algunos, al caminar, lo hacen ya apoyados en parientes que conservan un resto más de fortaleza. Se les siguen mostrando fotos de los cuerpos que están en esa morgue situada apenas a unos 100 metros. Y entre tanto, en pabellones muy próximos, la actividad ordinaria de la feria, de la institución ferial, sigue su curso en un ambiente muy distinto, como ha puesto de manifiesto un voluntario del Ayuntamiento de Madrid. Me ha parecido increíble que las personas que tienen que reconocer a la foto de los cadáveres tengan que pasar por un pasillo en el que por un lado están celebrando una fiesta y por otro lado están viendo unas fotos de cadáveres. Un voluntario del Ayuntamiento de Madrid, del que por cierto fue alcalde hasta hace poco el actual presidente de la institución ferial madrileña, de IFEMA. Se dice también en estos últimos minutos que los familiares de las víctimas van a ser conducidos a sus casas esta misma noche para que no tengan que pasar otra más aquí en esta situación, una auténtica tortura. Pero sobre esto no hay ninguna información oficial al respecto. Eladio Meizoso, que se está celebrando, se sigue celebrando, ¿hay una feria de qué? Esto ha sido hace escasos minutos. Yo creo que ahora mismo la actividad ya ha terminado. Piensa que estamos en la puerta norte. Hoy los controles son muy estrictos y no hemos podido pasar al interior de la feria, pero se celebraban dos ferias en este momento, una expodental y una almoneda, y esa actividad ya desde ayer se ha venido celebrando. Los que aquí hemos estado no hemos querido poner el acento en eso porque creíamos que el centro de la información por lo que aquí estábamos era por lo que ocurría en ese duelo colectivo que aquí se estaba viviendo, pero hemos sido conscientes de que esa actividad ordinaria ha continuado en todo momento a muy escasos metros de la morgue y del centro de recepción de los familiares. Lo que yo no había visto hasta ahora había sido ninguna fiesta. Parece que hoy, como es viernes, final de semana, final de feria, por tanto, bueno, pues no han tenido quizá la precaución los organizadores de aliviar a las personas que estaban ahí de manifestaciones finales como estas, en una jornada como la de hoy, en la que todo el comercio madrileño, al menos, y yo creo que también en otros puntos de España, han cerrado. Aquí la actividad ordinaria ha seguido hasta el último momento y con estas manifestaciones. Bueno, y además tenemos conocimiento que alguno de los participantes en la feria habían pedido que se suspendiera, ¿verdad? Esa feria de la Almoneda y feria expodental. Algunos expositores le habían pedido a las autoridades de IFEMA que cesaran en esa feria porque me entendían, como es lógico, me parece indigno que hayan seguido, de verdad. Hoy en Madrid, los comercios, los bares, todo, las tiendas, todo estaba cerrado. Y resulta que allí, en el lugar en el que acude la gente todavía a comprobar a ver si el muerto es su muerto, allí alguien celebraba una fiesta para dar concluida la exposición expodental y la de las antigüedades, la Almoneda. Hay cuatro ferias, Carlos, ya que hablamos de ella. Expo Dental, la Feria de la Almoneda, que es de antigüedades, Citi, que es de tecnología de la información. Esas tres, solo para profesionales. Hay otra abierta, que es Aula, que está dedicada a los estudiantes. Los expositores, no todos, pero sí numerosos expositores de la Feria de Antigüedades Almoneda, habían solicitado ayer a IFEMA que la suspendiera, pero la organización se negó con el argumento de que no todos lo habían solicitado. A que no todos, que era preceptivo que lo solicitaran todos. Sí, es una decisión directa de la organización. Señor Álvarez del Manzano, que está al frente ahora del recinto ferial madrileño, ¿no cree usted que ha metido la pata? ¿No cree usted que debería haberse suspendido todo esto? Otra gente que pierde su propio dinero no ha tenido ninguna duda en echar el cierre, en ponerse acaso un trozo de tela negra en el escaparate del establecimiento y en decir, bueno, pues mañana seguiremos, ¿no? Resulta que no, que aquí en IFEMA han seguido. Y algunos de los familiares que salían, imagínense cómo salían, del lugar en el que tienen que reconocer a sus muertos, se han encontrado con globitos que le ponían color a la triste noche madrileña. Triste todo esto, ¿verdad? Alguna novedad más, Carlos, si me permites. En fin, también es un gesto que yo creo cuando menos resulta poco comprensible. Nos hemos enterado hace apenas unos minutos porque las extremas medidas de seguridad que han rodeado la cabecera de la manifestación de Madrid en la Plaza Cibeles han impedido que lo supiéramos antes, y es algo insólito desde el punto de vista del protocolo. La familia real, en este caso, el príncipe Felipe, su prometida Leticia Ortiz y las dos infantas, han tenido que esperar 10 minutos bajo la lluvia en la Plaza de Cibeles antes de comenzar la marcha. La familia real ha llegado a las 7:25 de la tarde. Con ellos, el presidente del gobierno, José María Aznar. Ya estaban allí, por ejemplo, el primer ministro francés, el resto de autoridades españolas y extranjeras. Pero ya les digo que la cabecera de la manifestación, y ante la extrañeza y las dudas de algunas de las autoridades que estaban allí en la pancarta, en la cabecera de la manifestación, no arrancaba. ¿Por qué? Pues porque a las 8:25 de la tarde ha llegado Silvio Berlusconi. ¿De verdad que han esperado por Silvio Berlusconi? ¿Cómo es posible que el heredero del trono de España, en fin, el futuro rey de España, tenga que esperar al señor Berlusconi? Y el jefe de gobierno de Francia, y absolutamente todas las autoridades, y el presidente del gobierno español, y todos han tenido que esperar a que llegue el señor Berlusconi. No, pero dice que hay una cuestión de protocolo. Nadie es más que nadie desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista protocolario, pues quién es ese, y nadie, y no espera. Claro, digo yo, ¿no? Si estaba previsto que a y media empezara la manifestación, si no que llega Silvio, Llegue, que se incorpore, si no pasa nada. Pues que se busque la vida, ¿verdad? De manera que han tenido que esperar a Silvio Berlusconi. ¿Por qué no hacemos un ejercicio de recuento de información, Pedro Blanco? Me parece que en este punto, bueno, les demos a nuestros oyentes, les recordemos, por aquellos que se han incorporado y que no hayan oído, por los datos más interesantes del punto de vista informativo de la jornada, sembrada todavía por la sombra de la duda. Voy a recordar que el eslogan más coreado en la concentración de Madrid, también en otras, ha sido el de ¿quién ha sido? ¿Por qué? Porque los participantes y nosotros, y nadie sabe fehacientemente quién ha sido. Y las autoridades de momento, han participado en una ceremonia que nos ha llevado a ese mar de la confusión, porque son ellos los que nos han aportado. Si no era relevante el hallazgo de una cinta con versículos coránicos, ¿por qué lo cuenta el ministro del Interior? Supongo que si lo cuenta es porque era relevante la investigación. ¿Por qué lo contó ayer? Y hoy parece no otorgarle ninguna importancia a una cinta, hasta el punto de que el día después, 30 horas después, dicen, no ha sido traducida. ¿Y si tuviera elementos, qué sé yo, hipotéticamente, que resultaran significativos para la investigación? Nadie. Nadie se le ha ocurrido traducir esa cinta. No debe ser complicado. Si además dijo que era una cinta que se encontraba en cualquier establecimiento, en un árabe, por lo tanto, para el que habrá cientos de traductores, miles de traductores en nuestro país. Bueno, vamos a recordar esos datos, Pedro. Bueno, lo más inmediato, las manifestaciones ya han ido terminando en todas las ciudades de España. Hay un primer recuento ofrecido por el gobierno. En toda España se han manifestado, según ese dato, 11.400.000 personas. La manifestación más importante ha sido la de Madrid, 2.300.000. Pero hay otras que no le han ido la zaga. 1.500.000 en Barcelona, 700.000 personas en Sevilla. En Valencia más de 1.080.000 en Vitoria, 20.000 en San Sebastián, en Bilbao decenas de miles. Santiago más de 100.000, 150.000 en Palma de Mallorca. En fin, fin, y sumando, ya les digo, esos 11.400.000. Sobre la investigación, ya les hemos contado hace unos minutos que la policía científica está realizando en estos momentos pruebas de ADN en algunas prendas que estaban en esa furgoneta localizada en Alcalá de Henares, donde aparecía precisamente esa cinta con versículos del Corán. Allí, en esa furgoneta, han aparecido guantes, un gorro de lana, jerseys o camisetas de tirantes de colores. Según fuentes judiciales, la audiencia trabaja pues en las dos líneas de investigación que están abiertas, Al-Qaeda y ETA. ETA y Al-Qaeda, porque en eso ha vuelto a insistir esta tarde el ministro de Interior en su comparecencia. Dos líneas abiertas, aunque una tiene más peso que la otra, la línea de investigación de ETA. Ha afirmado que durante todo el día se ha estado analizando el modus operandi de los terroristas y ha asegurado que nada les hace suponer que no se trate de ETA. La banda terrorista ha negado cualquier responsabilidad en los atentados. Un comunicante anónimo ha llamado pasadas las 10 de la tarde el diario Gara y a la televisión pública vasca, una forma habitual de la banda para realizar sus comunicados. A pesar de todo, la clase política insiste en que ni en esta ocasión ni en otras se deben dar credibilidad a los comunicados de ETA, no se deben convertir en el centro del debate. También les venimos contando que la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, envió ayer una carta a todos los embajadores de España en el mundo en la que les ordenaba que confirmasen ante las autoridades de los países en los que trabajan y también ante los medios de comunicación la autoría de ETA en los atentados de ayer en Madrid. La circular fue enviada después de las 5 de la tarde. Y por recordar esa cifra que no se debe olvidar, 199 muertos, 193 cuerpos, 6 que formarían parte de otros cuerpos, porque son sobre todo miembros amputados. La última muerte, la de ese bebé de 7 meses, de origen polaco. Minutos, 9 y 13 en Canarias. Ahora charlamos aquí con los tertulianos, con Carlos Carnicero, con Emilio Contreras, con Santiago Bayoc y con Félix Bayón, y les aportaremos otros datos que nos llegan de Francia. Declaraciones del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, interesantes declaraciones en relación con la posible autoría de los atentados de Madrid. 28% de los hombres cree que su cabello es tan importante para su éxito profesional como su rendimiento en el trabajo. Dercosaminexil no solo detiene la caída del cabello, sino que incrementa el número de cabellos en fase de crecimiento. Dercosaminexil es el tratamiento anticaída número uno en Europa. Su eficacia, demostrada en centros hospitalarios, permite controlar la caída y mantener el cabello. Consulte a nuestro dermatólogo en el teléfono gratuito 900-211-125, de venta en farmacias. Vichy, la salud también está en la piel. Emoción, pasión, espectáculo. Si quieres vivir el mejor fútbol, elige Localia Televisión. Cada domingo el mejor partido de la división de plata del fútbol español, para que veas de primera el fútbol de segunda. Este domingo a las 5 de la tarde, Sporting de Gijón Salamanca. Si todavía no sabes cómo sintonizarnos, llámanos 902 25 55 55. Localízame. Localia Televisión, entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. Recupera la música de tu vida. El País presenta Los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, The Doors, V40, Janis Joplin. Ya a la venta el segundo CD, Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel, por solo 5,95 euros con El País. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. Papa. El Caris, ¿qué tal? Diversitat. Aigua. Diàlogo. Aigua. Baquea. Diàleg. Anistas una. Aigua. Diversitat. Aigua. Anistas una. Fòrum Barcelona 2004. Con Dolors Sanz i Crisol Tuà. Ciudades Esquinas. Un elogio de la ciudad en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Una esquina no es nada más que un punto de encuentro, un cruce de caminos de dos rectas. La exposición propone un recorrido en el que veremos la forma en que las esquinas producen el encuentro, el intercambio, la sorpresa y el miedo. Las esquinas urbanas se plantean finalmente como punto de encuentro de diferentes condiciones culturales y geográficas. Las esquinas piedra. Esta sección recibirá al visitante para llevarlo a pasear y a evocar lugares populares del mundo, delimitados y conocidos por sus esquinas, como Piccadilly en Londres o Times Square en Nueva York. Las esquinas de la gente. Mediante un espectacular montaje audiovisual, se presenta de qué manera el intercambio entre las personas y las actividades se producen como un hecho de coincidencia, como las paradas de autobuses o de conflicto. En este caso, el punto de cruce aparece como punto de indecisión, de peligro, de giro o sorpresa. Esquinas y más esquinas. Esta sección presenta la ciudad como un enjambre de esquinas. Así aparecen planos históricos originales, pinturas o maquetas de ciudades como La Habana, Madrid, Berlín o Estrasburgo. Macroesquinas. En las grandes ciudades en continuo crecimiento se cruzan las migraciones. Se trata de interpretar cómo las megaciudades Bombay, México, El Cairo o Estambul se convierten en punto de encuentro de diversas culturas. Ciudades Esquinas, la exposición que rinde homenaje a lo urbano en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. La SER en el Fórum. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso, cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo, escucha las buenas noticias que te trae a una. Entre 7:30 y 8 de la mañana llegan Buenas Noticias. A ver, señores, que tenían ustedes muchas ganas de hablar en el momento en que teníamos ese viaje informativo por toda la geografía española a las manifestaciones. Ayer fue un día en el que dijimos, y así nos lo impusimos, no es el momento de poner acento en determinadas cuestiones políticas. Era el momento de expresar un sentimiento. Yo creo que lo cumplimos. Yo creo que ayer nos autodisciplinamos para que fuera así. Pasan las horas, de manera se van acumulando otra serie de datos, y todo ello conforma, pues, digamos, un escenario que sí merece comentario y ante el que no tengo ningún reparo en que ustedes lo expresen aquí. De manera que, sí, adelante. Bueno, el factor para mí crítico es que soy incapaz de entender, o si lo entiendo todavía es peor, ¿por qué el gobierno de la nación, el gobierno de don José María Aznar, parece tener un apasionado interés en convencernos a todos de que esto es responsabilidad y acción directa de ETA? El apasionado interés del gobierno debiera ser exclusivamente responder a la pregunta que nos hemos hecho y que se han hecho los ciudadanos en la calle. ¿Quién ha sido? Esa es la pregunta única que debe preocuparle, no debe estar defendiendo la tesis ZETA. Dice el ministro Acebes que no hay, y lo ha confirmado el señor Rato, el vicepresidente, que no existe ningún dato que les hagan pensar más allá de la línea de ETA, aunque naturalmente no descartan investigaciones. Todos los datos apuntan a otras cosas. Y lo que es peor, mucho me temo que el ministro Acebes ha caído en la tentación de ignorar, olvidar datos críticos en momentos de algunas intervenciones suyas, e incluso en algún caso ignorarlos diciendo una cosa que era completamente contraria a la realidad que él conocía. Es el caso que hemos comentado de la célebre mochila que negó su existencia y que hoy no ha tenido más remedio que aceptar, ¿no? Ocurre exactamente que hay muchísimos datos que no son fáciles de entender. Hemos comentado que han pasado 36 horas desde la aparición de una cinta en árabe, presuntamente con unos versículos coránicos, y afirma el ministro que no se ha podido traducir en 36 horas. Eso es absolutamente increíble, porque o bien es mentira y no quiere darnos el contenido, o es verdad, en cuyo caso es un solemne disparate, ¿no? Todo el conjunto de datos que vamos teniendo, el despreciar un comunicado, que cuando Gara afirma que es de ETA, es que es de ETA. Tú puedes decir que no crees a ETA, pero no puedes poner en duda la autenticidad del comunicado. Bien, contradice el peso brutal que se le concedió a un comunicado previo que se consideró absolutamente un auto de fe, o sea, un documento notarial, ¿verdad? Toda la acumulación de datos son extremadamente preocupantes, y parece ser que la presencia de las elecciones a 48 horas de este momento en el que hablamos podrían tener algo que ver, o al menos tenemos derecho a pensarlo. Y a mí eso me parece realmente muy, muy, muy serio y extremadamente grave. Bueno, pues yo estoy sentado sobre la incertidumbre, supongo que como todos ustedes. Pero también digo una cosa, como las autoridades, no mezclen las autoridades con los investigadores, con la policía, con la Guardia Civil, con la gente que lucha contra el terrorismo, contra los cuerpos y fuerzas de seguridad y Estado. No lo mezclen ustedes. Una cosa son las autoridades que manejan tiempos políticos y otra cosa es toda esta gente, es. Que tiene su labor concreta, ¿verdad? Sí. No la de manejar tiempos políticos. Digo que como las autoridades o alguna autoridad esté jugando políticamente con los sentimientos que han aflorado en este país, como haya caído en esa tentación, la indignidad caerá sobre él. Sí, no le mirarán, los españoles no miraremos a la cara si es que alguien nos ha engañado esta vez. Sí, no solamente la integridad, eso evidentemente tendrá un coste político grave, porque la verdad se sabrá tarde o temprano y lo pagará quien lo tenga que pagar, ¿no? Yo, por cierto, quería hacer una aclaración, porque ayer cometí un error, también advertí que estaba hablando de memoria. Error que, por cierto, he entendido que repetía el ministro Rato. Y es que refiriéndose, pues lo hacía de manera indirecta, al atentado de Hipercor, dije ayer que ETA tardó varias semanas en hacer su comunicado. No podía ayer consultar la base de datos con la que me suelo documentar, pero felizmente esta madrugada ya logré hacerlo y no es así. Es decir, el atentado de Hipercor fue un viernes, el 19 de junio del 87, y el domingo 21, dos días después, ETA hizo ese comunicado. Es decir, o sea, que no se puede decir que ETA ha escondido su participación en hechos bestiales en otras ocasiones. Eso por un lado. Y por otro, quería, en fin, dentro de una cautela general y de una prudencia general entre los políticos, ha habido un detalle hoy, sinceramente, en Andalucía que me parece una barbaridad y sinceramente me ha indignado, ¿no? Ha habido unas declaraciones de la candidata del Partido Popular a las elecciones andaluzas, Teófila Martínez, resucitando el tema del GAL, respondiendo además a unos ataques, vamos, y por supuesto que el tema del GAL me parece horroroso, eso está claro, pero no tiene que ver con lo que estamos hablando, respondiendo a unos ataques inexistentes, porque curiosamente, los líderes socialistas andaluces también han sido de una gran cautela. El propio Chávez ha dicho, sí, ha hecho una declaración expresa diciendo las cosas como son, que el apoyo al gobierno sería idéntico tanto si es Al-Qaeda como si es ETA, ¿no? Es decir, y realmente me parece a estas alturas que haya estas salidas de tono, me parece realmente lamentable, cuando todo el mundo que podría tener más razones quizás para, en fin, plantear sus dudas de un modo agrio y tal, están mordiéndose la lengua, ¿no? Bueno, quiero recordar una cosa, que no se me malinterprete, la indignidad de ETA es absoluta, es desde luego la confabulación de la infamia, todo los gritos de rigor que ustedes quieran, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el comportamiento de la banda hay, digamos, unas constantes. Eso es. Cuando la banda terrorista ha admitido su participación en un atentado, es que ha participado en ese atentado. no suele jugar con la verdad y la mentira en los comunicados Z. Otra cosa es su contenido ideológico, ¿eh? No estoy hablando de esto. Sino que cuando dice que se ha producido un hecho, no suele jugar con el doble lenguaje, no suele utilizar la información como materia en provecho propio. En tres o cuatro ocasiones ETA ha desmentido comunicados previos del Ministerio del Interior a lo largo de los últimos 20 años. Y las tres o cuatro ocasiones ha acabado siendo cierto que ETA no tenía nada que ver con eso. Bueno, que saludo también a José María Bonet, que se acaba de incorporar a la tertulia. Buenas noches, José María. ¿Qué tal? Buenas noches. Y los demás que estaban esperando hablar, Emilio. Sí. Yo, ante este asunto que nos preocupa a todos, porque naturalmente todos los ciudadanos tenemos el derecho a saber qué es lo que ha ocurrido y quién ha sido quien ha perpetrado esta barbarie, hay dos cuestiones. La primera, se dijo ayer y lo vuelvo a repetir hoy, la rapidez con la que los ciudadanos, la opinión pública, demanda información a las autoridades policiales, no coincide con la rapidez, en primer lugar, con la que van las investigaciones. Es una quimera pensar que en un día, en dos días o tres días se va a descubrir lo que realmente ha ocurrido. Por lo tanto, es comprensible nuestra vehemencia y nuestro deseo, pero también es comprensible que no se vea correspondido por una información que nos satisfaga plenamente. En segundo lugar, a eso hay que añadirle la reserva propia de toda investigación de un asunto de esta importancia que habitualmente guardan los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. Dicho esto, eso no tiene por qué ser incompatible con el hecho de que si las autoridades tienen conocimiento de asuntos, de datos, de informaciones que puedan ser conocidas por la opinión pública sin que perjudiquen las investigaciones, tienen la obligación de ponerla en conocimiento de los ciudadanos. Eso, ambas cosas son compatibles. Ambas cosas son compatibles. Lo que no se puede decir es ahora una cosa, mañana otra, y que se nos cree una sensación de incertidumbre, de que hay contradicciones, porque además eso va en perjuicio de incluso de la tesis más interesada que pudiera hacerse de las intervenciones de las autoridades. Respecto al silencio de ETA, yo creo que ETA no reivindicó nunca el atentado a la calle de la cafetería de la calle Correo, ¿no? Sí, eso sí es una excepción. Sí. Eso no lo reivindico nunca. Y bueno, cabe la posibilidad de que ETA esté diciendo en su comunicado una media verdad, porque hay expertos que esbozan la posibilidad de que sea un atentado cometido en coordinación o a medias o en colaboración entre ETA y Al-Qaeda. Pero en fin, eso no deja de ser una simple especulación. Todo son especulaciones, todos. Lo único que estamos, digamos, reaccionando al hilo del comportamiento de las autoridades. Pero nadie invita a los ciudadanos a creer más en un comunicado de ETA que en otra posible hipótesis. Lo único que estamos en ese mar de dudas, y que ese mar de dudas ha sido incrementado por el comportamiento de las autoridades. Porque, insisto, si no era relevante la cinta con los versículos coránicos, pues se omite. Lo omite. ¿Por qué la incluye en una comunicación a media tarde el ministro del Interior? ¿Por qué la ministra envía esas cartas que son correas de transmisión de un determinado comportamiento? Ese tipo de comunicado reservado no tenía que haberse enviado nunca. Ese tipo y menos contenido una crítica a un partido político. Pero no se tiene la certeza, porque el ministro de ministro dijo que no se tiene la certeza. No puede decir que hay una certeza cuando no existe. Perdón. No. ¿Carrecero? A mí me parece que hay que hacer una reflexión detallada, porque están sucediendo demasiadas cosas y cada hecho envuelve al siguiente y está generando una gran confusión. Yo creo que había que hacer una pequeña recapitulación. Quien sea comete un atentado brutal, el mayor atentado de la historia de nuestra democracia, de la historia de España, a tres días de las elecciones generales del año 2004, con la intención manifiesta de alterar el proceso electoral. Eso está ya garantizado, es decir, se ha interrumpido la campaña, se ha suspendido 48 horas antes, y la jornada de reflexión de mañana es una jornada que viene precedida de una conmoción general de unas dimensiones extraordinarias en las que cualquier vaticinio... ¿Por qué es importante hablar de elecciones? Porque no se puede caer en la trampa de decir el duelo nos puede evitar hablar de algo tan fundamental que va a marcar la vida de este país durante los cuatro próximos años. Y por lo tanto, eso es capital. A partir de ahí, yo creo que había que recapitular varias cosas. Primera, el gobierno del Partido Popular no puede tener ninguna queja, ni de la oposición, ni de los medios de comunicación, en cuanto a lo que ha sucedido hasta ahora con este atentado. Nadie le ha hecho una pregunta sobre qué planes y qué contingencias de seguridad excepcionales había en una situación en la que el propio ministro nos ha dicho hoy, por tercera vez, que se esperaba o se podía esperar un atentado de ETA de estas características, y sin embargo nadie hemos sido, me estoy acordando y no quiero, de aquel atentado en Madrid de 1993, cuando el Partido Popular salió a la calle pidiendo responsabilidades al Partido Socialista. Para lo que le metió a Aznar, al señor González. Por su falta de eficacia policial. El gobierno actual no puede tener esa queja. Segundo lugar, ¿por qué tiene tanto interés? ¿Qué ventaja hay tan grande para el gobierno en que sea ETA? ¿Por qué sale con tanta celeridad el gobierno, el ministro Acebes, diciendo unas cosas que luego resultan ser falsas, no equivocadas? Porque en su primera comparecencia Acebes afirma que los detonadores, la dinamita, los fulminantes, la metodología es propia de ETA y que no hay ninguna duda, hasta el punto de que es una declaración absolutamente radical. Al cabo de unas horas tiene que echar marcha atrás, pero la semilla de esa información ha cuajado en la sociedad. Hasta tal punto se puede intuir mala fe en esa forma de actuar, como que el presidente del gobierno, que tan aficionado fue en otras ocasiones a invocar el nombre de ETA, no lo hizo. En tercera pregunta, ¿por qué manipula la ministra de Relaciones Exteriores de una forma tan burda, tan evidente, una mentira? Es decir, ¿por qué da instrucciones de prevaricación a funcionarios públicos españoles de que sostengan algo que ella sabe que no es cierto? Porque puede que sea ETA, pero ella dice que aseguren que es ETA y que actúen incesivamente en los foros internacionales para despejar cualquier otra posibilidad. Eso es prevaricación, o por lo menos prevaricación política. Es actuar en función de un ejercicio público a sabiendas de que se está haciendo algo que no es cierto, para obtener algún tipo de ventaja que yo desconozco. Cuarto, ¿por qué se oculta la información ahora mismo y en cambio se hacen hipótesis? Cada comparecencia del ministro del Interior es una falta de información y una elaboración de hipótesis. No, los métodos tradicionales de ETA, en una ocasión, cuando la Nochebuena, en una ocasión, pero lo que es la información, lo que nos puede dar un criterio independiente a los periodistas y a los ciudadanos, se nos oculta, no se nos dice de quién son las huellas que hay en el coche, no se nos dicen en qué fecha estaba fabricada la dinamita, la goma 2, si fue robada o no fue robada. A estas alturas me niego a creer que en el banco de datos del Ministerio del Interior, sabiendo cómo se hace un seguimiento exhaustivo de todas las partidas de goma 2 que se fabrican en España, no se tenga conocimiento de en qué fecha fue robada, si lo fue. Que, ¿dónde fue? Que además está numerada. Además está numerada y con clave de identificación. ¿Cuántas personas participaron en este atentado como mínimo? Si se pusieron 13 mochilas, probablemente no menos de 10, probablemente más de 15. Pregunta, ya que le gusta tanto hacer deducciones al ministro Acebes, ¿ETA ha demostrado en los últimos tiempos una capacidad operativa de movilización de estas dimensiones? Imposible, habría filtraciones. ¿Cuál es la procedencia? Bueno, lo que he dicho del material, es decir, yo creo que estamos ante una maniobra que tiene la pinta de ser una maniobra de intoxicación. Y el drama es que lo que suceda el domingo no tiene remedio y va a estar condicionado por la generosidad de los españoles que han salido hoy a la calle, creyéndose con una convocatoria que el gobierno no realiza en concordancia con los partidos, que la hace él solo. En una situación en la que no se le ha dado bola hablar en el argot popular a los líderes de los partidos, no se les ha dado bola. Es decir, todo el peso de este asunto no ha sido concertado, como indica el pacto antiterrorista, ni siquiera se ha llegado a reunir el pacto antiterrorista. Toda esta mala voluntad va a condicionar el resultado del domingo, y eso ya es inevitable. ¿Por nada? Bueno, yo creo que hay que darle un cierto margen al gobierno, porque creo que estas investigaciones tienen una obvia complejidad, y creo que al mismo tiempo hay que ser muy exigentes a posteriori. Es decir, si se descubriera en algún momento que ha habido inexactitudes voluntarias, por así decirlo, es decir, que se ha faltado conscientemente a la verdad, pues me parece que la responsabilidad política... Eso ya lo sabemos en el caso de ministros exteriores, ¿eh? Eso ya lo sabemos. Bueno, que yo, en fin, creo que esa es una actitud imprudente, pero que no está en el supuesto que yo trato de describir, que es el de una mentira respecto a la naturaleza de los hechos, bueno, que pudiera tener una influencia además en esta recta final hacia las elecciones, ¿no? Yo creo que hay mecanismos además que deberían haberse puesto en marcha, ya que hay cosas que a lo mejor no se pueden lanzar a la opinión pública porque son hipótesis que incluso pueden perjudicar el avance de una investigación, pero yo creo que debería haber un clima suficiente de confianza para que se pudieran poner en conocimiento de la oposición. En el Parlamento funciona una comisión de secretos oficiales que yo no pido que se se vaya a citar ahora, pero sí pido, por ejemplo, que algún mecanismo como es el que ha habido de diálogo entre la presidencia del gobierno y el Partido Socialista en las personas de los señores Rubalcaba y Zarzalejos, por ejemplo, eso es un eje que debería funcionar. Hay información a lo mejor delicada que no puede trasladarse a la opinión pública, pero que para mí sería tranquilizador que en algún momento pues, se pudiera decir que está en manos también de la oposición, que la maneja, que la conoce. Para mí sería un dato de que no es solamente, digamos, una parte del espectro político el que va a las elecciones con información privilegiada sobre una cuestión que puede ser de gran interés público. También creo que hay cosas, de todas formas, pues indicios que apuntan en mal sentido. Es decir, esta comunicación de la ministra de Exteriores a las embajadas, pues me parece una imprudencia. Creo que está en la línea de la primera comparecencia de ayer de Acebes. Creo que la ministra la hace, aunque es horas después, pero en función de aquella primera comparecencia. Sí, pero probablemente no la hubiera hecho una vez que le hubieran comunicado que hay indicios, que hay una investigación iniciada también en otra línea. No ha cambiado, y ahora bien, oye, perdón, me llamaría brevísimo. No ha cambiado sus instrucciones. Bueno, no ha cambiado sus instrucciones. Eso es lo que debería haber hecho. Y también creo que otro reflejo es la información de los medios públicos en este caso. Y yo, que no me gusta criticar a colegas ni a compañeros ni hacer muchas referencias, pero creo que, por ejemplo, que la televisión pública omita o retarde la información sobre que ha habido reivindicaciones, aunque sea en Dubái o en Londres, de un grupo que tenga más o menos credibilidad, pero esa información se tiene que dar. La opinión pública la tiene que conocer y luego cada uno la comentará o la pasará por su filtro, pero los datos deben darse a conocer. Los datos más objetivos, aquellos que son incontrastables y que además luego se conocen por otras vías. Bueno, en la lucha contra ETA hay dos ministros, por decirlo de alguna manera, el ministro del Interior español y el ministro del Interior francés. Y ha habido unas declaraciones del señor Sarkozy, del titular de esa cartera de Interior en el gobierno de Francia. París, corresponsal de la cadena SER, José María Patiño, buenas noches. Buenas noches. Nicolás Sarkozy considera que tanto la tesis de ETA como la tesis del radicalismo islámico son posibles y que precisamente lo preocupante es que a la luz de los datos que se tienen hoy por hoy es que ambas deban considerarse prioritarias. El ministro francés del Interior ha comparecido esta noche en el telediario de France 2, ha señalado que sus servicios estudiaban muy atentamente la pista islámica. La tesis del extremismo islámico, es decir, esta especie de barbarie ciega que consiste en utilizar explosivos masivamente para matar inocentes, es una tesis que nosotros estudiamos de manera extremadamente atenta y que, por supuesto, si se confirma, nos debe llevar a una gran vigilancia. Sarkozy también ha evocado la pista de ETA, de estar ante un grupúsculo quizá descontrolado de ETA o ante un cambio de estrategia de la banda. En cualquier caso, lo que se ha anunciado esta noche es que se eleva el nivel rojo de alerta en el plan de alerta contra la lucha contra el terrorismo, se eleva el nivel rojo en aeropuertos y estaciones de tren. Gracias, José María Patiño. Esto es lo que ha dicho el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy. Si me permites, a mí la tesis de Brunet, que me parece que está muy bien construida, solo tiene un fallo, pero me parece un fallo capital. Esa tesis yo la admitiría, la suscribiría con gusto, si el ministro Acebes no se hubiese tirado a la piscina a meternos a todos entre ceja y ceja la idea de que Zeta. Si desde el primer momento el ministro Acebes hubiera hecho lo que debe hacer un ministro prudente, que es decir, miren ustedes, no tengo información suficiente como para adelantar un indicio, les pido a usted paciencia, los investigadores están trabajando todas las hipótesis. Exacto. Y en cuanto tenga algo definitivo se lo diré. Bueno, pero ¿qué pasa? Es decir, en la tesis de Brunet se nos pide confianza, pero se nos pide confianza sobre un error previo, porque indudablemente el ministro Acebes ayer cometió un error, se lanzó a la piscina de la opinión pública a sostener con mucha contundencia una tesis de la que horas después nos manifiesta que está inseguro. Carlos, por el agravante, además, de que la televisión española y los servicios informativos que dirige el señor Urdaci se volcaron, claro, en esa tesis, a eso me voy, de y forma esa tesis, absolutamente esa desmesurada. Tesis casualmente es tan importante, ¿por qué? Porque una buenísima parte del eje de esta campaña electoral se ha fijado sobre la existencia de ETA, sobre la interpretación que hace de la lucha antiterrorista un partido catalán y sobre la vinculación del partido de la oposición con ese partido catalán. Es decir, en la tesis de peso, en la tesis del miedo del gobierno para pedir el voto de los españoles a un gobierno fuerte, está la idea de que ETA es una amenaza. Entonces, el decir de antemano, en jornada electoral, con toda claridad, que ETA es la amenaza, y seguir sosteniendo hoy, después de haber oído al ministro francés, sí, que el ministro francés no se va a tirar a la piscina, ni se va a confrontar con las autoridades españolas en este tema, si no tiene indicios muy racionales, muchas dudas de que puede ser el terrorismo islámico, cuando aquí todavía esta tarde el señor Aceves sigue negándose a contestar a lo de los versículos del Corán y sigue insistiendo en que su primera línea de investigación es ETA. Sí, o sea, ya. Ni siquiera recoge la pita que soltó ayer y diga, mire usted, no voy a hacer más declaraciones porque tenemos dudas entre los dos. Yo la verdad es que disculpo la metedura de pata del ministro ayer, porque no fue el único que metió la pata. Es decir, Ibarreche dijo lo mismo antes que hablase el ministro, etcétera, etcétera. Otra cosa es su actitud hoy, que sí realmente resulta bastante llamativa, ¿no? Y bueno, Carnicero ha hecho una enumeración de porqués, y bueno, yo me atrevería a dar una respuesta. Por supuesto, es una hipótesis, ¿no? Yo creo que puede haber una razón para esto, ¿no? Y es que, bueno, hay una bolsa bastante importante de indecisos, y evidentemente la identificación de este asunto con Al-Qaeda le puede hacer reflexionar a la gente sobre... Pero di cuenta de que es terrible pensar esa hipótesis, eso. Es terrible pensarlo, esa hipótesis, pero no lo planteo, me llevaría, porque creo que me llevaría a mí en la línea de lo que ha dicho Carlos Llamas. Si esa hipótesis, Félix, se confirmase con posterioridad, primero, no tendría remedio con la jornada electoral el domingo, los efectos que produjera. Y segundo, vete usted a pedir... ¿cómo es la frase del maestro Romero? Sí. Es decir, vaya usted a pedir reclamaciones al maestro Romero cuando se forme el próximo gobierno, ¿no? Sí, sí. Es decir, a mí me consuela relativamente porque significaría que hay alguien tan absolutamente despreciador de la democracia como para asistir a una jornada electoral bajo el auspicio de una gran mentira que puede movilizar mucho. Entiendo de todas maneras que, hombre, si se produjera un hecho de esa gravedad, de que hubiera una mentira o una ocultación grave, no sé si realmente después de la jornada electoral se puede ir a una investidura. Pensemos que hay un debate muy importante, ¿no? Y que el candidato tiene que ser investido presidente por las Cortes Generales, y no sé en qué condiciones se podría... Si esto les da una mayoría absoluta, oye... Bueno, pero yo creo que... Ya hemos visto exactamente cómo funciona la mayoría absoluta a la hora de formar comisiones de investigación. Incluso en un tema como la guerra de Irak, ¿verdad? Bueno, que no es un tema menor. Pero estamos ante la hipótesis realmente de un falseamiento de la realidad, ¿no? Yo, más que una confianza ciega, que no pido eso, yo pido una presunción de veracidad que sea crítica con lo que hace el gobierno. Sí, es que yo la hice ayer de manera taxativa. Una presunción de veracidad en relación al ministro Aceves. Pero lo que pasa es que nos ha engañado. Voy a dejar usted que acabe. No, digo una presunción de veracidad. Hombre, entendámonos, yo no creo que eso sea un ejercicio de patriotismo, pero es nuestro gobierno. Y en una cuestión tan grave, yo creo que hay que darle credibilidad. Si luego nos defrauda, pues le exigiremos explicaciones, se lo demandaremos, para así decir, ¿no? Pero me parece que esa expresión de veracidad hay que tenerla, y que además ayer, pues realmente, yo también recuerdo la declaración del señor Zapatero, por ejemplo, en la que es la hipótesis que se contempla. Es decir, después de tres intentos fallidos, que es razonable pensarlo, efectivamente, es una hipótesis verosímil y razonable. Ahora bien, a partir de que se abren otras líneas de investigación, y a partir de que se empiezan a cometer los primeros errores, como es el envío del documento a las embajadas por parte de la señora Ana Palacio, cuidado, mucho cuidado, porque a partir de entonces estamos todos muy sensibles respecto de lo que se vaya a decir. Y, en fin, yo ahí es donde veo que el gobierno, además, en estas horas que quedan hasta las elecciones, debe realmente ser extraordinariamente cauteloso. No perjudicar la investigación, pero proporcionar todos los datos. Y por eso digo que estaría bien que algún día pudiéramos saber que a la oposición se le proporcionaron reservadamente datos, porque eso implicaría que por lo menos había otra parte que sabía las cosas. Bueno, Pedro Blanco, Pedro Blanco, hay un argumento que me guardo luego. ¿Qué me pedía usted pasar? ¿Por qué? Bueno, en la línea de los asuntos que están ustedes comentando, de la información que se ofrece o de la que no se ofrece, bueno, Informe Semanal ha emitido esta noche reportajes sobre lo ocurrido, y entre ellos figura el testimonio de un testigo que dice que en torno a las 7 de la mañana se dirigía él andando hacia la estación, y quien le sorprendió ver... De Alcalá de Henares. Quien le sorprendió ver junto a la furgoneta a tres hombres, con la cabeza cubierta con pasamontañas, dice el señor, a pesar de que a esa hora no hacía frío. Uno de los hombres, dice este señor, se dirigió con una mochila y una bolsa hacia los trenes, mientras que los otros dos quedaron en la furgoneta. Según el testimonio de este señor, ese hombre tenía un 85 metros aproximadamente de estatura, y la apariencia general de los tres, dice este testigo, le recordó por su estilo a los encapuchados de ETA que aparecen en la televisión leyendo comunicados. Lo digo porque este testimonio no solo lo conoce Informe Semanal, lo conoce la policía, porque inmediatamente después llamó a la policía y les contó lo que había visto. En fin, yo hasta ahora no tenía conocimiento, detalle exacto, de que había un testigo que había visto... Sí, Telecinco lo ha dado este mediodía, y por cierto, descalificaba una fuente policial el testimonio diciendo que, bueno, que podía ser un testimonio inducido por el hecho de que, bueno, se conocía la furgoneta y había sido vista en televisión y tal, y que este tipo de cosas en estas circunstancias sí. No había que hacerle demasiado caso. Es verdad que después de un acontecimiento de este tipo aparecen testigos virtuales, ¿verdad? Que dicen haber visto a la con toda la buena intención. O sea, y a veces sí, lo que sí, no digo yo que les impuse una mala intención, sino al contrario, pero que resultan de una credibilidad dudosa. Bueno, nuestro siguiente invitado no es nuevo en la antena de la cadena SER. En más de una ocasión nos habrán escuchado recurrir a él para explicar lo que pasa al otro lado del Atlántico y de un modo muy especial tras los atentados del 11S. Luis Rojas Marcos, psiquiatra, es el jefe de los servicios de salud mental de la ciudad de Nueva York. Señor Rojas Marcos, muy buenas noches. Buenas noches. Vivió usted de cerca los ataques del 11S y a miles de kilómetros, supongo, también muy cercano, ¿no?, al drama que se vive ahora en España. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo percibe? Pues, claro, en situaciones de trauma, una característica que tenemos los seres humanos es que cuando hemos pasado por un trauma, al ver otro, pues volvemos como a revivir, ¿no?, lo que pasamos. Entonces, aquí en Nueva York, pues mucha gente, ¿verdad?, que ha visto por televisión o por la radio, ha escuchado o ha leído los periódicos hoy, por ejemplo, en primera página, pues realmente han vivido de nuevo ese trauma, esa ansiedad, esa depresión, esa confusión que crean estas situaciones, ¿no? Somos muchos los que utilizamos el transporte público para desplazarnos aquí en Madrid y todos coincidimos en que hay más silencio que nunca en la ciudad, más tristeza que nunca, con la distancia que crea entre los ciudadanos una gran ciudad como esta. Da la impresión, señor Rojas Marcos, de que todos nos hubiéramos dejado a alguien en esos trenes de Atocha. Es lo lógico que ocurra en una ciudad, por grande que sea, de ese sentimiento, que nos aplaquemos todos un poco. Exactamente, esa es una reacción normal que implica compasión hacia el dolor ajeno, a lo que los psicólogos llaman empatía o ponerse en las circunstancias de otra persona. Es el comienzo de un proceso de duelo que ocurre cuando se nos muere algún ser querido. Eso pues es una indicación, ¿no?, de que es una población saludable que está reaccionando de una forma normal a la tragedia. Anoche lo curábamos aquí sobre el comportamiento de la ciudad colectivo, ¿no? Así como hay un ser psiquiátrico individual, lo hay también colectivo, ¿no?, del comportamiento de los ciudadanos de Nueva York. Y nosotros, que estuvimos un año después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, nos dio la impresión de que la ciudadanía de Nueva York, al menos de manera colectiva, rechazaba rememorar, ¿no?, volver a vivir aquellos acontecimientos, de manera que no respondían de forma masiva. ¿Cuál hubiera sido un escenario vislumbrable aquí en Europa? Hubiéramos imaginado que ahí se concentraban muchos neoyorquinos. No, muy al contrario, no participaban en aquello. Daba la impresión, señor Rojas Marcos, de que no quieren que nada ajeno, nada artificial, por decirlo de alguna manera, les haga rememorar aquello. ¿Tienden al olvido? Bueno, por una parte es cierto, ¿no?, que aquí esto ha cambiado, ha habido un cambio importante, no hay un sentimiento de vulnerabilidad y de incertidumbre que no lo había antes. Ha mejorado las relaciones entre las personas, por ejemplo, entre personas de diferentes razas, también ha mejorado. Pero sí es verdad que no se habla del 11 de septiembre, no se habla. Yo creo que es una forma natural de defendernos o de evitar el volver a sentir aquella sensación de indefensión y de impotencia que vivimos en aquel tiempo. De todas formas, como sabe, pues hay bastante discusión sobre qué se va a construir en esta zona donde estaban las torres, y en ese sentido los familiares de las víctimas, bomberos y otros sectores o grupos de la ciudad están participando muy activamente en la reconstrucción de ese lugar donde estaban las torres. A propósito de eso, estamos viviendo aquí, como en Estados Unidos, solo que allí a más largo horizonte, una campaña electoral. El domingo votamos aquí, en noviembre lo harán los norteamericanos. Ha habido polémica ahí en Nueva York por el hecho de que un candidato, George Bush, utilice las imágenes de aquella tragedia para su campaña electoral, para sus primeros spots. Exactamente, y eso es algo que no debería de haber sorprendido a las personas que idearon esta campaña publicitaria, porque si recuerda, en Nueva York, cuando el 11 de septiembre hubo un acuerdo entre las cadenas de televisión a petición de los bomberos y de las familias de las víctimas, de que se tratara de minimizar, sacar fotografías o publicar fotografías de heridos o de víctimas en situaciones muy trágicas, ¿no?, de muerte. Y esto, pues, la verdad es que se respetó bastante, ¿no? En general, lo que vimos por la televisión, comparado con lo que vimos en la realidad, pues la televisión, pues hubo una, no tanto censura, porque fue un acuerdo que tomaron las cadenas de televisión. Por eso no me extraña, dada la sensibilidad que tienen en este sentido los neoyorquinos, que al ver un anuncio de una elección de un político que utiliza concretamente el féretro de unos bomberos, que haya personas que piensen que esto en parte es una utilización o una manipulación de un momento tan trágico como el que vivimos. Luis Rojas Marcos, muchísimas gracias por su compañía. Encantado y muchas gracias por invitarme al programa. Un abrazo. Bueno, pues lo ocurrido ayer en Madrid lleva inevitablemente a recordar aquello sucedido en Nueva York, ¿no? Esta noche tenemos una persona que vivió también aquel 11S y que hoy ha llegado a la capital de nuestro país, ciudad que conoce muy bien porque la visita al menos dos veces al año. La última, el pasado mes de diciembre. Buenas noches, James Fernández, director de la cátedra Juan Carlos I de Nueva York. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ve hoy Madrid? Pues lo veo muy parecido, tristemente, a Nueva York el 12 de septiembre, al día siguiente de la catástrofe en Nueva York. ¿Le recuerda a usted la Gran Manzana, lo que ocurría allí? La pulsión ciudadana, el sentimiento, el humor de la gente, ¿no? Exactamente, sí, una sensación de solidaridad entre los madrileños, bueno, entre todos los españoles. Y también es difícil de explicar, pero una especie de la espontaneidad de las formas del duelo, ¿no? Que como si en Nueva York yo tuve la sensación de que la gente sabía cómo expresar el dolor, como si hubiera pasado antes, cuando no era el caso. Y tuve esa misma sensación hoy en Madrid, viendo por televisión también la manifestación, una especie de experiencia previa con el dolor, cuando no es el caso. En el caso de Nueva York no, en el caso de Madrid desgraciadamente claro, sí. Y sabe usted que aquí ha habido controversia, porque suele ser fuente de polémica, ¿no? La convocatoria de una manifestación desde el lema hasta quien encabeza esa marcha. Ha sido muy polémico las concentraciones y las manifestaciones después de un atentado terrorista, por lo que pudiera tener de utilización en favor de una determinada opción política. Sí. Sin embargo, hemos concluido hoy, la gente acude a estas manifestaciones, y sobre todo cuando recibe un golpe como el recibido por la ciudad de Madrid, acude más que para otra cosa, para sentirse bien consigo mismo, ¿no? Para verse en el rostro del otro, del vecino, ¿no? Sí. Algo así, ¿no le parece a usted? Sí, sí, me ha parecido. Y eso también muy parecido a lo que vivimos en Nueva York, el duelo como una forma de eso, de expresión de solidaridad y de descarga de dolor, ¿no? Trae usted alumnos americanos a España, ¿verdad? Sí. ¿Y ellos qué le han comentado? ¿Cómo no, no han llegado todavía. No han llegado. No. No ha tenido la oportunidad de hablar con ellos. Todavía no. Bueno, la reacción de las autoridades americanas fue muy, muy aplaudida en aquella ocasión, poco cuestionada. Días después de la catástrofe se informó de manera inmediata a la población aquí, y 36 horas después del atentado no se han traducido todavía las cintas en árabe encontradas en una furgoneta. ¿Hay menos efectividad aquí? ¿Sí, hay menos qué, perdón? Efectividad. La verdad no sabría decirle. Claro, es que la proximidad de las elecciones con respecto al atentado complica mucho el asunto, ¿no? Y parecería indicar que ofrecería una oportunidad para que las noticias se suelten de otra manera, ¿no? O con otro ritmo. Después del 11S se anduvo allí en Estados Unidos un camino hacia el recorte de las libertades. Sí. Aquella marcha continúa. ¿Usted cree que es la respuesta que se debe dar en aras a la seguridad, recortar la libertad? No, de hecho es el gran miedo que tengo en el caso de España, ¿no? Que no se repita la experiencia de Estados Unidos. Creo que hemos hablo como ciudadano ahora, ¿no? No como representante de nada, pero creo que hemos visto en Estados Unidos cómo el miedo es un valor político y que una ciudadanía miedosa es una ciudadanía hasta cierto punto manipulable. Y siento que hemos sido manipulables por el gobierno, hemos sido manipulados por el gobierno, y que incluso el gobierno ha cultivado hasta cierto punto el miedo para llevar a cabo sus para perseguir sus propios intereses, ¿no? Tengo mucho miedo de que esa manipulación ocurra también en España. Venga de donde venga esta violencia horrible, ¿no? Uh-huh. Un miedo que tenemos también todos nosotros, lo confieso. Sí, sí, es que yo recuerdo perfectamente el día del 12 de septiembre, una sensación de ser indefenso, de depender totalmente, en ese caso, del alcalde Giuliani. Y hay una especie de, una tragedia de este tipo, de alguna manera te infantiliza, te hace indefenso, te da miedo, y estás, creo, más susceptible a la manipulación. Y sé que es una reacción natural el querer fiar en el Estado para que te resuelvan los problemas, pero creo que es un peligro para la democracia, una ciudadanía con miedo. Ya lo creo. Jeremy Fernández, muchísimas gracias. De nada, a ustedes. Gracias, director de la Cátedra Juan Carlos I de Nueva York. Es cierto, ¿cuántas veces lo hemos comentado aquí, verdad? Que una población amedrentada es una población, una opinión pública manipulable. Me ha encantado el concepto, ¿no?, de que esa fragilidad te infantiliza, ¿no? Es decir, que de cierta forma te convierte en un ser mucho más dependiente. Me ha encantado la personalidad de James Fernández, ¿no? Fíjate, le recordaba la ciudad de Madrid hoy a la de Nueva York, que vivió el día después del 11 de septiembre. Yo creo que hay similitudes, ¿no? Hombre, sí, este es nuestro 11 de septiembre. Sí, también hay diferencias. Yo sinceramente no tengo ese miedo que esboza el profesor Fernández. Es decir, creo que aquí, desgraciadamente, la experiencia acumulada sobre terrorismo... Yo estoy de acuerdo contigo. Nos ha llevado, no digo a blindarnos, porque eso nunca se blinda uno felizmente, ¿no? Sino a relativizar lo que significa ese fenómeno. Yo le he dicho que sí, pero no porque en especial lo piense de el futuro gobierno español, que tuviera la tentación de caer en el recorte de libertades en aras de una supuesta seguridad, sino porque creo que es el fantasma que recorre el mundo. O sea, quiero decir, es una pulsión, una tentación que está en todos los gobiernos. ¿Lo hubiera tenido antes con respecto al gobierno de Tony Blair? No. Sin embargo, el gobierno de Tony Blair ha emprendido también ese camino. Pero es que estamos aceptando cosas desde el 11 de septiembre que jamás hubiéramos pensado aceptar. ¿Os habéis parado a pensar que de los tres prisioneros que llegaron a Londres de la base de Guantánamo, dos han sido puestos en libertad por la justicia británica sin cargos, después de haber estado 2 años y medio metidos en un agujero de 1.5 metros por 1.5 metros? Es alucinante. Es decir, y nosotros estamos aceptando que los españoles que vinieron tres a la Audiencia Nacional y que lo primero que hizo el juez Garzón fue mandarlos a un reconocimiento psiquiátrico. Es significativo, los tres presos españoles en Guantánamo. O sea, estamos aceptando parámetros de conducta que eran impensables que se aceptasen sin el factor introducido del miedo. El miedo nos hace que no hagamos demasiadas preguntas. El miedo nos hace que no preguntamos de qué ha muerto Abul Abbas en una prisión norteamericana en Irak. El miedo nos hace que no preguntemos por los 15.000 prisioneros iraquíes que están en poder de las fuerzas norteamericanas sin juicio, sin abogados, sin habeas corpus, sin legislación que se les aplique. Ese es el miedo. Pero a la hora del miedo no solo estoy pensando en esos acontecimientos en los que, digamos, se le ha hecho un agujero negro al Estado de Derecho, sino en comportamientos cotidianos, ¿no? Las responsabilidades que podían pedir los norteamericanos a sus autoridades porque les hayan introducido raciones de miedo periódicas, cuidadito, que elevamos el nivel de alerta de, de manera que no pase usted por tal puente. Exacto. O sea, compre usted los alimentos. Es que yo eso, es claro, ¿quién responde de todo eso? Porque a alguien se le ocurre luego demandar a la autoridad porque ha hecho usted eso, porque no se ha si luego pasa permitido algo, si miedo. Luego pasa algo. Claro, pues, ahora que estáis vosotros hablando claro, del miedo. Es fácilmente manipulable porque le dice, pues mire usted, debido a nuestro nivel de alerta no ha pasado nada. Si no lo hubiéramos tenido... Es indemostrable. Oye, y a escala local, el miedo tan sencillo, tan absolutamente humano, de coger el tren. Por sí, ejemplo, pero eso es normal. Simplemente. Es decir, son miedos reales que de alguna manera condicionan tu vida, ¿no? Y lo que es importante es que esos miedos no se conviertan, no se vuelvan crónicos. No, es decir, que de alguna forma tengamos capacidad de reacción. ¿Sabéis por lo que creo que es? Porque, ¿quién nos iba a decir nosotros cuando en el año 1989 el muro se vino abajo y el sistema comunista cayó colapsado? Y que pensábamos que había acabado la tensión internacional, que habían acabado los motivos de enfrentamientos y que, bueno, pues que el horizonte era un horizonte, en fin, con los problemas normales que supone la convivencia y los problemas que hay en la humanidad, pero sin ningún tipo de tensión especial. ¿Y quién nos iba a decir ahora que nos íbamos a encontrar en una situación como la que nos encontramos, no? Y eso quizás sea porque entonces había un miedo equilibrado, que era el miedo que suscitaba... La posesión por parte de las grandes potencias de una arma de destrucción absolutamente terrorífica, que afortunadamente le llevó al buen sentido a los dirigentes de ambos países, y entonces pues vivimos en lo que se llama el equilibrio del terror. La ahora, exacto.